Seminario Mayor de Zamora. 13 horas. ¡Rafael! Prudencio, ¿qué te trae por aquí? Como administrador del colegio, era mi obligación venir a darte una muy mala noticia. Nos han cerrado el colegio de varones. ¿Cómo pudo suceder? Tan solo 2 años y ha terminado. ¿Y qué va a pasar con todos esos jóvenes? Los están echando a la calle, Prudencio. ¿Te das cuenta? Sí, hermano, me doy cuenta y tengo rabia. Eso no va a arreglar nada, Prudencio. Dios no nos va a abandonar. Eso no es todo, Rafael. El señor Cázares ha prohibido que salgan a hacer misiones. ¿Qué? Pero si ese es el propósito de nuestra labor. No sabes cuánto lo siento, Rafael. Rafael camina rumbo a la casa de sus hermanas, Dolores y Natividad. Camina lento y pensativo. ¡Renuncia, Rafael! No puedes contra mi quieras de tu humilde siervo. Quítame todo si es necesario, pero aleja de mí esta tentación que lastima mi alma. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Casa de Rafael. 17 horas. ¿Qué pasa, Lola? Rafael. ¿Qué pasa, mujer? Dímelo ya. Ve a tu recámara, Rafael, y lo comprenderás. Todas mis cosas están aquí. Me han despedido del seminario. Hermano, te has puesto pálido. Ayúdame, Natividad. Siéntate aquí, Rafael. Ve por agua. Sí, enseguida vuelvo. Me han echado del seminario. Bah. Dios me lo dio y Dios me lo ha quitado. Sea pues. Gracias doy por ello. Vamos, sequen esas lágrimas, Lola. Natividad, que hay muchas cosas por hacer. Tendré más tiempo para las misiones. ¡Alégrense! Lo que tú digas, Rafael. Vamos a trabajar. Sí, hermano. Tu alegría siempre nos da luz. ¿Qué esperas, Lola? ¡Muévete! No descuides a mis jóvenes, señor. Te lo suplico. ¿Cómo vamos? ¿Ya se confesaron todos? Pase por aquí, señora. En orden, por favor. Todos se van a poder confesar. Ve tranquilo y reza dos rosarios. Pero no solo balbucees. Reza con conciencia, con dedicación. Tus pecados serán perdonados si tu fuerza en la oración es igualmente fuerte y sincera. Gracias, padre. Permítanme pasar, por favor. Necesito confesarme. Hola, váyase a la cola, estamos formados. Estamos esperando. Por favor, esperando, váyase a la cola. Todos van a pasar, estamos aquí para amarnos, no para dividirnos. Discúlpenme, por favor. La muchacha viene agobiada. Démosle la oportunidad de pasar primero. ¿Cómo ven? Sí, que pase. Muchas gracias. Ese es el pueblo de Dios. Catedral de Zamora, 1907. 10:45 horas. Rafael está preocupado y corre para salir de la catedral rumbo a su casa, pues ha olvidado algo importante. Dios mío, lo olvidé en la casa. Tengo que ir rápido y regreso. ¿A dónde va, padre Guízar? Ahora regreso, encárguese de la gente. ¿Cómo pude olvidar el ritual para la bendición papal? ¿En dónde tengo la cabeza, señor? Rafael, te llegó una carta con el encargo de que te la entregue de inmediato, que es un asunto de urgencia. La leeré el regreso de la catedral, Lupe. La gente se quedó esperando la bendición papal que debo impartirles. ¿Qué te cuesta un minuto para leerla? A ver, pues, dámela. Rafael, estás pálido otra vez. ¡Ayúdenme a llevarlo a la casa! Aquí, pónganlo en el sillón. Con permiso, nos vamos. Si necesita algo, nos dice. Vámonos tú. Ya nada puedes hacer, Rafael. Soy más fuerte que tú, mi dulce Rafael. Manden decir a la catedral que dé la bendición el señor cura o cualquier otro sacerdote. Que yo no puedo ir. Hermano, ¿te dio vértigo? No. No tengo nada. Rafael apoya su cabeza entre sus manos y así se queda un largo tiempo. habitación de Rafael. 22:30 horas. Rafael está recostado con mucha fiebre. Así pasa 40 días. Antonio, tenemos que hacer algo. Rafael sigue con mucha fiebre. A veces dice cosas raras. Debemos traer al médico aunque no quiera. Calle de Zamora. 13:50 horas. Lola y Guadalupe caminan por la calle y la gente las voltea a ver. ¿Por qué nos miran así, Lupe? No sé, Lola. Pero, ¿te das cuenta que algunos nos miran como con odio? ¿Cómo es posible? Y otros como con compasión. ¿Pasa algo, señores? ¿Nos tienen que decir algo? Tranquila, Lola. Vámonos a la casa. No vale la pena que nos detengamos a discutir. Rafael nos necesita más que nunca. ¿Qué pensaría si nos viera así? Él habla de amor y sus hermanas deben ser amor también. Tienes razón. Vámonos. Lola y Guadalupe están preocupadas, tratando de entender qué ha pasado con Rafael. Jamás deja de decir una misa aún estando enfermo, Lola. Es necesario traer al médico. Sí. Jamás me imaginé que Rafael no intentara siquiera levantarse para ver a su gente. Prepárate. Vamos por el médico. Ya no anden pidiendo un médico. Rafael quiere que ustedes sepan que el señor Cázares lo suspendió. ¿Qué? ¿Cómo? No podrá en adelante celebrar, confesar, predicar, ni ejercer ningún ministerio. ¡Suspenso! Ahora entiendo por qué la gente nos veía así. No se mortifiquen. Rafaelito no es culpable de nada. Acuérdense que nuestro Señor prueba con penas y contradicciones a los que ama. Casa de Rafael. 11:30 horas. La pena que acababa de recibir se llamaba suspensión ex informata conciencia, que consistía, según las leyes eclesiásticas, en un castigo por supuestos delitos graves y ocultos, impuestos por tiempo indeterminado, sin previo proceso judicial y sin que el obispo estuviera obligado a manifestar la causa al afectado. Sentencia sin apelación. Castigo sin saber por qué y hasta cuándo. Y privación total de las funciones sacerdotales. ¿Para qué a mí, señor? ¿Para qué? Rafael se encuentra a un viejo colega, Trinidad Barragán, y no aguarda para preguntarle sobre su estado de salud. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Por qué pones tus dedos en la boca como señal de silencio? Viejo, lo entiendo. No quieres hablar mal de nadie. Eres muy grande, Rafael.